Bueno, pero hay gente que sí le importa el dinero y son algunos de los que el fin de semana estuvieron haciendo de las suyas. Y para saber qué sucedió el fin de semana en el ámbito policial, nos vamos a poner en contacto con el subcomisario Fabián Bergera, que está a cargo de la comisaría de Saladillo. Buenas tardes, comisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Casi digo buen día, perdón, por eso, es la costumbre. Subcomisario, ¿cuáles son las cuestiones que ocupó a la policía este fin de semana? Bueno, Carlos, el día sábado, en 9 de la mañana, se recibe una denuncia al señor Castorina Carlos Germán, donde nos da cuenta que en el transcurso de la noche había dejado estacionado el vehículo de su propiedad, una Ford F100 modelo 95, patente AFJ692. En su domicilio, bueno, y a la mañana toma conocimiento, bueno, que autores inodados se lo habían sustraído. Luego de hacer recorridas por distintos lugares para poder ubicar el vehículo, bueno, nos resultó imposible ubicarla. Por tal hecho se instruye una causa caratulada de hurto automotor, donde interviene la UFI número 2 de Doctor San Ramón. Asimismo, el día, la madrugada del sábado, personal de narcotráfico recorriendo con gente de servicio del gabinete criminológico de esta comisaría, observan una especie de pasamano característico de lo que sería el comercio de estupefacientes, ¿no? Se los intercepta a estos jóvenes y, bueno, y en su poder se les secuestra picadura de marihuana. Por ello, bueno, que se inició una causa por infracción a la ley 23.737, también con intervención del doctor San Ramón, de la UFI número 2. Asimismo, se recibió una denuncia del señor pintor Hugo Ezequiel, donde nos da cuenta que en la estación de servicio YPF ubicada en Sarmiento y Cabral le habían sustraído sin violencia un celular marca Motorola V8. Por ello, bueno, se da conocimiento a los móviles y logran interceptar a un joven mayor de edad, de apellido Lagraña, que, bueno, estaría sospechado en las actuaciones. Por esta causa se incluye caratulado hurto, también con intervención de la Fiscalía número 2 del doctor San Ramón. Y asimismo se ha recibido también una denuncia del Jagüel, el nuevo Jagüel, donde un masculino sustrajo un lechón. Bueno, y se están analizando las cámaras, bueno, para ver si puede identificarlo, ¿no? Claro, todo es materia Todo en investigativa. materia de investigación. Asimismo, bueno, dentro del marco de nocturnidad se han interceptado vehículos y personas foráneas, las cuales, una vez certificados los antecedentes, bueno, al no tener ningún impedimento, recuperaron la libertad. Claro, ahí está. Subcomisario, como siempre, muy amable, ¿eh? Hasta Bueno, luego. hasta luego, Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fabián Bergera, aquí en la 106, compartiendo con nosotros la información.